El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Tengo nuevamente el gusto de estar con mi jefe del área, Juan José Larrea. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, contento de estar acá y que me presentes así, porque si no estás afuera, ¿eh? Bueno, a los dos nos gusta mucho la comunicación y tenemos diferentes tácticas y herramientas acá dentro del área. Sí, claro. Y me encantaría que todos los oyentes sepan lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, a mí también me gusta mucho la idea, Steffi, porque la idea es que tanto el colectivo social, los habitantes de la República Argentina y nosotros como tal, la idea es que los derechos, sus derechos, todos los derechos que tenemos ganados, estén difundidos, estén en el conocimiento de cada uno de la población para poder defenderlos y para poder luchar por ellos y mantenerlos. En ese sentido, es que una de las ideas fue tratar de ir explicando cada una de las tácticas o herramientas que llevamos adelante en este área de comunicación, que empezamos a cambiar, a virar la manera de comunicar en el año 2014. Durante todo el año pasado nos propusimos, y nos ha dado muy buen resultado, ir cambiando, ir comunicando diferente y dejando ese antiguo paradigma que era el de solamente comunicar por radio, diario y televisión con un comunicado, una gacetilla de prensa. Uh-huh. Hoy eso sigue, pero estamos implementando y estamos usando, y nos ha dado mucho resultado, distintas herramientas tecnológicas que hoy, como digo, tu tía, tu prima, tu hermana, la gente común está usando y mucho. Uh-huh. Con mayor o menor conocimiento, pero está usando y mucho. ¿Cuál es la idea de estas salidas que vamos a hacer en conjunto? Y gracias por la invitación. Ir contando en cada programa alguna de ellas, con dos sentidos. Que sepan cómo informarse más sobre la actividad de la Defensoría para defender mejor los derechos que todos nos hemos ganado, y también para aquellos que no lo conocen, una herramienta en particular, como puede ser Facebook, Twitter o alguna de ellas, sepan cómo Flickr, un banco de imágenes, sepan de qué se trata. Porque no necesariamente, insisto, todos deben saber lo que es un Twitter o Twitter según como lo menciones. Y también para que los oyentes puedan hacer sus denuncias y acercarse a nosotros de diferentes maneras, no solo por teléfono. Totalmente, profundizar el diálogo, la rapidez. Y hoy Internet nos ofrece esto, Estefanía. Nos ofrece el tema del tiempo real y la forma colaborativa, de trabajar en conjunto y con una llana participación, mucho más horizontal. Así que decime vos con cuál querés empezar, le damos para adelante en estos pocos minutos y vamos a ir profundizando en cada programa. ¿Escucharon eso? Me dijo que yo arranque a decirle a él de qué va a hablar. Bueno, no, tenía la idea de arrancar con síntesis de noticias. ¿Qué te parece? Me parece genial y cualquiera de ellas, porque me apasiona todo esto. Mira, la síntesis de noticias, para aquel que no lo conoce o sabe, nosotros desde hace 20 años, que estoy incluso en esta defensoría, estoy casi del inicio, siempre se hizo el área de prensa, llamada antes ahora área de comunicación, siempre se hizo una síntesis de noticias de la competencia del Defensor del Pueblo, para que a la mañana muy temprana, cuando los funcionarios, las altas autoridades y las áreas ingresaran al trabajo, supieran las noticias que hay no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y de esa forma poder, claro, en todo una cuestión muy federal. Y de esa forma poder nosotros hacer seguimientos de actuaciones de cada uno de los casos que se van llevando adelante, y también de casos nuevos, actuaciones iniciadas de oficio, sin que nadie se queje, donde el defensor comienza a defender el derecho de alguien que ve avasallados sus derechos. Esto, corto, para ir terminando, lo transformamos de papel, que se imprimía mucho papel antes y se gastaba mucho presupuesto, a algo tecnológico. Ahora va en documentos online, está siempre en la nube, ahí en el ciberespacio, puede acceder cualquiera, tu tía, tu prima, tu abuela también, pueden recibirlo por correo electrónico. Antes te decía que lo recibía solamente la gente de la Defensoría del Pueblo, hoy lo hemos abierto a todo el público. Ahora, otros defensores del pueblo, municipales y provinciales, reciben la síntesis que hace el área de comunicación del Defensor del Pueblo de la Nación, todo por orden de Carlos Aquín, quien está a cargo del Defensor del Pueblo. Reciben también la síntesis fuerzas vivas de cada lugar, seguramente donde nos están escuchando, alguna ONG recibe la síntesis que tiene que ver con sus temas, porque son distintos temas: medio ambiente, derechos humanos, usuarios y consumidores, economía, etcétera. Termino con esto. Sí. Si alguien que nos está escuchando ahora, funcionarios, ciudadanos, no importa, lo quiere recibir, es el mundo de la tecnología, por eso estos ruiditos. Si alguien quiere recibir la síntesis todas las mañanas, la mandamos temprano, sin costo, por supuesto, solamente tiene que comunicarse al área de comunicación de aquí de la Defensoría del Pueblo de la Nación o mandarnos un correo a comunicacion@dpnargentina.com, decir quiero recibir la síntesis o visitar la página del área de comunicación donde están todas las noticias. En otro programa vamos a hablar de este punto, que es www.blogdeprensa.com.ar. Perfecto. Bueno, Juan, gracias por estar acá y te esperamos en el próximo programa porque quiero que me sigas contando todas estas herramientas y tácticas que estamos utilizando en el área de comunicación. Me apasiona y yo soy el que está agradecido y ojalá nos hagan preguntas y consultas sobre estos temas. Hasta la próxima. Bueno, gracias, Juan. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Tenemos comunicación telefónica con el subgerente de Seguridad Vial, Gustavo Brambati. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Sí? Gustavo es subgerente de CESVI, ¿no? Así es. Sí, subgerente de CESVI, exactamente, ¿no? O sea, Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Ajá. Hicieron recientemente un relevamiento que demuestra que más de la mitad de los automovilistas no respetan la prioridad de paso del peatón. Es así, ¿no? Es algo, digamos, que habla un poco de la conducta que tenemos como conductores, sí, pero también tratándose el peatón, pensando de alguna manera que la vulnerabilidad que tiene y la posibilidad de participar en un accidente, un peatón siempre va a traer consecuencias, es un tema que preocupa, ¿no? Obviamente. Y realizaron varias mediciones al respecto. ¿Qué arrojaron? Mira, en principio, bueno, uno se da cuenta que datos estadísticos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, casi el 50% de los siniestros con víctimas está involucrado un peatón, ¿no? Uh-huh. O sea, lo cual habla de alguna manera que es un hecho que preocupa. Y habla de alguna, o sea, por un lado habla de la falta de respeto de los conductores a la prioridad de paso, pero también habla también de muchas infracciones que cometen los peatones, ¿no? O sea, a la medida que el peatón cruce por la senda peatonal y realice, digamos, el cruce de una manera lícita, digamos, el conductor de alguna manera se va a ver menos sorprendido por las acciones del peatón. Pero cuando el peatón cruza a mitad de cuadra o en una situación imprudente o corriendo y demás, ahí es donde se generan los mayores riesgos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es un poco el foco que le quisimos dar al estudio, tratar de arreglar de alguna manera las conductas de unos y otros para saber de alguna manera, para poder dar consejos y poder trabajar esta problemática, ¿no? Se ve todo el tiempo en la calle que los peatones cruzan mirando el celular, escuchando música, cruzan por cualquier lado, como decías vos recién. ¿Hay alguna forma de capacitación que están realizando? Mirá, a ver, ¿no? El peatón, digamos, es dentro de los grupos sociales es el más difícil de abordar, ¿no? Porque da la sensación como que incluso no le caben, digamos, las normas de tránsito. O sea, es muy difícil generar un peatón absolutamente respetuoso de las normas de tránsito, y por otro lado también las cuestiones de sanciones, que va muy bien para los automovilistas, para los peatones habitualmente no funcionan, ¿no? Sí, desde CEDI trabajamos en campañas como para tratar de alguna manera de concientizar, claro, a través de la información, ¿no? Uh-huh. O sea, de que el peatón de alguna manera se persuada del riesgo que corre, que es muy alto, y sobre todo, como vos decías, con cuestiones que hacen a elementos que se van incorporando, digamos, a la vida diaria, como ser el tema del celular, el tema del MP3, o sea, que van aislando de alguna manera el peatón y que hacen aún más riesgosa su comportamiento, ¿no? Porque antiguamente el problema existía, pero hoy se ha incrementado muchísimo porque es cada vez más común encontrar a la gente colgada, digamos, con su celular, escuchando música, y bueno, hay que entender que estos sentidos son fundamentales como para poder reconocer ruidos, autos que se avecinan, o poder focalizar la atención y de alguna manera tener un resguardo mayor ante la posibilidad de una maniobra abrupta o un posible siniestro vial, ¿no? Y en cuanto a los automovilistas, el dato más relevante del estudio que realizaron es que el 55% de los conductores no respeta el paso peatonal. ¿Qué le podrías decir a los automovilistas? Digamos, las ciudades, de alguna manera, están hechas para los peatones, esa es la verdad, ¿no? Así nacieron, sí. Y el tránsito de automóviles se agregó, digamos, a lo que era el tránsito en las ciudades. O sea, por hoy todos estos elementos que hacen un poco al resguardo del peatón deberían tener un mayor respeto, ¿no? Porque justamente hace un poco a contar con una ciudad más segura. Cuando esto se pierde, realmente se pierde algo muy esencial, que es justamente la posibilidad de una convivencia pacífica, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que como lista debe ser respetuoso de estos elementos que son como básicos, y además estar muy atento, obviamente, a lo que es el ritmo de la ciudad y a lo que es, digamos, estar mucho más atento, porque justamente suelen darse con mucha frecuencia, digamos, en las infracciones de los peatones, o sea, las situaciones que se puedan dar fuera, digamos,